Se toma el carro muy bien, el caballero. Se encuentra una música. Bienvenidas, bienvenidos a otro espacio, a otra entrega de la Radio Escuela Horizonte. Desde los estudios Gatito Cavilán, desde La Hormida, para ustedes queremos compartir este registro que se hizo a fines del año pasado y pertenece a la presentación, al lanzamiento de un libro que se llama El infierno al lado de la iglesia, de la editorial Anagénesis, de su área pensamiento crítico. El infierno al lado de la iglesia es el testimonio, la reflexión, el hacer de Luis Alberto Tureo Barrales. Don Luis Alberto Tureo Barrales nació en Santiago de Chile en el año 1948, obrero de la construcción, ex dirigente sindical y poblacional del ese entonces Campamento La Hormida. Fue secuestrado por la policía secreta de la dictadura cívico-militar. Fue secuestrado en Londres 38 en el año 74. Fue prisionero en el ex Estadio Chile, hoy Víctor Jara. Estuvo en la ex salitrera Chacabuco, en Antofagasta, en Melinca, de Puchuncaví, y en 3 y 4 Álamos, expulsado el 21 de mayo de 1975 a Bélgica, y luego de 18 años regresa a Chile. Esa es parte nomás de la historia, de los hechos, de la vida de don Alberto Tureo Barrales. Este libro lo podemos encontrar en la Biblioteca Popular La Hormida, ubicada en la unidad vecinal 18 de La Hormida. Y queremos compartir con ustedes lo que fue el lanzamiento, la presentación de este libro, que cuenta con las palabras de quienes estuvieron a cargo de la edición, de la presentación. Palabras de la editorial, las palabras de quien hizo el prólogo, Santiago Castillo, que él es doctor en historia y presidente de la Junta de Vecinas y Vecinos número 18 de La Hormida, militante de la agrupación Luchadores y Luchadoras de La Hormida. Bueno, con ustedes dejamos este registro de la presentación de El infierno al lado de la iglesia. Hola, muy buenas tardes a todas, a todes, a todos. Quisiéramos en primer lugar agradecer que el día de hoy nos acompañen. Están aquí presentes diferentes agrupaciones culturales, políticas, sociales. Agradecemos también el espacio brindado que es la Junta de Vecinos número 18, quienes nos permite hoy día hacer este lanzamiento en tan emblemática población que es La Hormida, ¿cierto? Estamos en el primer y segundo sector. Agradecemos desde ya también a todas las personas que asistieron a esta convocatoria, a este llamado, que para nosotras y nosotros es muy importante la presentación de este libro. El infierno al lado de la iglesia es un relato autobiográfico donde Luis expone su experiencia tras su detención y secuestro, donde detalla su paso como prisionero por lugares como Londres 38, Estadio Chile y la ex salitrera Chacabuco en Antofagasta. Yo quisiera en primer lugar contar un poco cuál fue el contexto de la escritura de este libro, de este manuscrito con el que me encuentro. El año pasado, en el mes de agosto, yo conocí a Luis en la corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, donde yo allí hacía de recepcionista. Entonces, yo a Luis lo conozco porque se pasa la recepción, ¿qué le pasa? Entonces lo voy a buscar. Compañera tiene que pasar a registrarse, le dije. Y entonces ahí, bajo ningún árbol, comenzamos una conversación súper larga. Estuvimos a lo mejor detenidos como una hora en espacio de tiempo, donde pudimos comentar acerca de las experiencias que cada uno tenía en el espacio. Él recuerdo que me dijo que venía a visitar a los compañeros, compañeros en ese minuto amplio de la palabra, y bueno, se refería un poco a estos compañeros del movimiento de izquierda revolucionaria con el que el Parque por la Paz Villa Grimaldi tuvo a muchos compañeros y compañeras también víctimas de la represión del Estado, desaparecidos entre ellos y ejecutados. Entonces ese fue un poco el contexto en donde yo conozco a Luis, cerca de una hora hablando, y bueno, durante los próximos días tuvimos una instancia allí bien bonita también en su casa, donde participó la Antonieta Mariqueo, que también está presente en esta presentación y que juega también un rol fundamental en que hoy día este espacio también tenga tanta convocatoria. Y también estamos muy contentos y felices de poder contar con ustedes aquí. Entonces, bueno, en estos días en que nos vamos conociendo, antes de que se conmemoraran los 50 años del golpe cívico-militar, él me hace entrega de un manuscrito. Este manuscrito tenía aproximadamente 60 páginas, donde él me cuenta que con la ayuda de diferentes personas, que ya voy a comenzar a agradecer, uno de ellos es su sobrino, comienza la escritura de este texto, donde Luis en estos días me ha contado también que lo escribe a través de su teléfono celular, después de 50 años no ha ocurrido esta situación de represión, de la detención que tuvo Luis. Este borrador, 60 páginas, en cuyo interior llevaba los primeros recortes de lugares como la ex salitrera Chacabuco, fotografías familiares y sus tallados hechos en madera durante su estancia en la prisión. Meses antes también había conocido a Patricio Bascuñán, un compañero que conocí en el cerro, de casualidad. Esa fue la primera vez que nos encontramos aquí en la quebrada de Macul. Creo que en ese momento estaba con un amigo y su hija y pudimos intercambiar quizás piezas gráficas, y de esa manera lo seguí en Instagram y seguimos en contacto, al menos yo conociendo su trabajo, que me parece súper importante, y él es fundamental a la hora de poder llevar esta idea a la parte gráfica, ¿no? Él es el diseñador junto a su equipo, que es la editorial Anagénesis. Y bueno, el Patricio se ha desenvuelto en diversos ámbitos disciplinares, trabajando actualmente, como les dije, en el diseño editorial Anagénesis, y también como investigador. Sus líneas de trabajo se centran en el estudio de la cultura gráfica y la historia del libro de Latinoamérica, masivas e ilustradas, portadas de libro de bolsillo en el Cono Sur, 1956-1973. Bueno, este fue el resultado de su magíster, y también quisiéramos como aprovechar de poder hacer este agradecimiento público e invitar a Patricio que pueda entregar algunas palabras de lo que se trata esta editorial Anagénesis. Así que, Patricio, si te puedes acercar. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por esta oportunidad, sobre todo a Luis por confiar en nuestro trabajo, a Catalina por todo el trabajo que hemos realizado en conjunto, a los presentadores, la Junta de Vecinos. Yo quisiera comentarles muy brevemente, como a nombre de la editorial, nosotros estamos profundamente agradecidos de la oportunidad que se nos da de poder contribuir en proyectos de este tipo. Nosotros somos un proyecto que nace el año 2009, estamos cumpliendo 15 años de trabajo, hemos publicado 20, entre revistas, 20 libros de revistas, en donde principalmente nuestras preocupaciones van desde todo lo que tiene que ver con, tenemos una línea de poesía, de narrativa, y esta es nuestra primera publicación de una línea de pensamiento crítico que nos importa abrir, principalmente para poder contribuir con herramientas para el debate actual y también para reflexionar sobre nuestro pasado reciente. Creemos que el trabajo de Luis es tremendamente importante que pueda circular y tener difusión, y principalmente lo que más sentimos en este momento es gratitud por poder contribuir en esta tan noble y necesaria labor. Bien, muchas gracias Patricio por tus palabras y bueno, yo quisiera también presentarles a nuestros compañeros quienes van a hacer la presentación de este libro. Nos encontramos a mi derecha, tengo a Santiago Castillo Brightway, que es doctor en Historia en la Universidad de Santiago de Chile, especialista en hábitat, vivienda y participación comunitaria, dirigente del Movimiento por la Vivienda Luchadores y Luchadoras de la Hormiga y también presidente de la Junta de Vecinos número 18 de la Hormiga. Saludamos, compañeros, gracias por estar aquí, por permitirnos también poder hacer esta presentación tan significativa en el lugar donde ocurrieron los hechos, ¿no?, históricos, que es la participación política y como dirigente de Luis, si bien no es este es el sector, sino que es el tercer y cuarto sector en lo que hoy es la Yungay. Y también a mi lado izquierda tengo a Pedro Lovera Parmo, que es un historiador con estudios de maestría en su disciplina por la Universidad de Santiago de Chile, USACH, miembro de los grupos de pensamiento crítico y memoria histórica, ha estudiado la izquierda rupturista de los años 60 y 70, así como a la derecha económica chilena, en el caso de la Sociedad Nacional de Agricultura de los 80. En el año 2020 presenta su libro Luciano Cruz, Como una ola de fuerza y luz, una biografía del legendario dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, de Editorial Pehuen, La Estaca, en el año 2020. Así que agradecemos también, Pedro, tu presencia aquí y que hoy día nos... que bien nos acompañe. Gracias. También tengo a mi lado izquierda a Luis Alberto Tureo Barrales, el es obrero de la construcción, militante histórico del movimiento de izquierda revolucionaria MIR y ex dirigente sindical y poblacional del campamento Lo Hermida. También es vecino actualmente de Peñalolén, acá arriba. Así que también él va a estar presentando su libro. Bien. Antes de entregar las palabras, yo quisiera hacer agradecimientos públicos a quienes hicieron posible la producción de este texto en sus diferentes etapas, tanto en lo que es la escritura, en la edición, y bueno, quienes en primera instancia participaron de esta producción del texto, ya les he adelantado que uno de ellos fue su sobrino, que es Gonzalo Olivares Araya, quien participó en la parte... fue quien obtuvo las primeras como escrituras de este texto. También quisiéramos agradecer a, yo no sé si está Marcela García San Martín entre el público, bueno, pero ya le haremos también los agradecimientos, por supuesto también a Patricio Bascuñán Correa, también a Patricio Contreras Navarrete, quien no pudo estar aquí, al equipo de Editorial Anagénesis, Joyce Morales en la corrección de pruebas, asistente de diseño Gael Pardo Lagos y finalmente a nuestro impresor que también conocí en otra instancia de trabajo, que es Francisco Basso, quien hizo una producción de acerca de 300 libros que ustedes pueden acceder a él a un precio módico, cercano y no tan lejano al valor que nosotros pusimos, ¿no? Entonces queremos que este texto llegue a las bibliotecas populares, a los espacios, centros culturales y de esa manera también podamos invitar a otros sobrevivientes de la represión cívico-militar que puedan contar, poder hablar de manera que estas transmisiones sean contadas a las futuras generaciones y para no el olvido, para poder también en diferentes procesos que están viviendo tanto Luis, ahora entiendo que también está como en un proceso de denuncia hacia el Estado y la idea de esto también es contribuir en esa dirección. Así que sin más preámbulos voy a entregar la palabra a Santiago, quien va a hacer una exposición acerca del libro que hoy día presentamos. Eso. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, primero que nada quiero agradecerle a ustedes por hacer posible este lanzamiento. A todos los que hicieron posible este librito, ¿no es cierto?, este testimonio, especialmente a la editorial Ana Génesis y a Patricio, a la Cata, ¿no es cierto?, que Cata me presentó a Orwin y me permitió acercarme a esta historia tan importante, ¿no es cierto?, a la familia misma de Luis, a su compañera que está ahí trabajando, y por supuesto al compañero, ¿no es cierto?, que es el gran protagonista de este libro, ¿no es cierto?, y de este trabajo de recuperación de nuestra memoria. También quiero agradecer a nombre de la Junta de Vecinos número 18 que este lanzamiento sea aquí. Para nosotros es importante, es bacán, ¿no es cierto? Es muy bonito tenernos a todos reunidos en este momento haciendo este ejercicio de memoria, porque creemos que mantener nuestra memoria debe ser un ejercicio constante, pero también creemos que pensar nuestro pasado tiene que ser desde nuestro lugar, es decir, desde la población, desde lo territorial. No pensamos nuestra memoria y nuestro pasado de la misma forma dependiendo del lugar donde estamos. Hoy día estamos acá en la población y desde ese lugar este ejercicio de memoria contribuye a ciertas deudas, ¿no es cierto? El libro de Luis contribuye decididamente a revelar, ¿no es cierto?, y posicionar la importancia que tiene la lucha social que se ha dado históricamente en la población dormida y el rol que han tenido los dirigentes poblacionales y las dirigentas poblacionales dentro de nuestra historia, ¿no es cierto?, que generalmente es dejado un poco de lado. También abre nuevas preguntas, este testimonio, acerca del proceso de organización durante la Unidad Popular y también acerca de la resistencia durante los primeros años de la dictadura. Nosotros y nosotras estamos convencidas de que la memoria y el ejercicio de la historia es fundamental en los procesos de organización actual, porque sin memoria perdemos un poco nuestra identidad. Y en un barrio, en una población tan golpeada por la precarización económica, por la cesantía, por el hacinamiento, por la falta de derechos sociales, hacer este ejercicio de memoria nos contribuye a fortalecer nuestra dignidad. En Lormida, dirigentes sociales como el Lucho sembraron una semilla que dio su fruto y que hoy día se ha consolidado en distintas, no solo en un árbol, si lo quieren ver así, sino en un bosque de organización. Ya tendremos tiempo quizá en otro momento para discutir en profundo, pero cabe decir, ¿no es cierto?, que en nuestra población se dio un proceso de organización muy importante en los años 80, que no solo fue combatir directamente a los milicos, con lo importante que fue eso, sino que también fue un proceso cotidiano, silencioso, que estuvo principalmente liderado por nuestras mujeres, ¿no es cierto?, y que estuvo principalmente encaminado a sobrevivir. Y esta lucha continuó en los años 90 y así, por esa razón, se parieron hechos tan importantes desde acá en Lormida como la toma de la Esperanza Andina, o después la toma de Peñarolén en el año 99. Por eso acá en Lormida han nacido movimientos tan importantes como el movimiento de pobladores de lucha después. Por eso se ha sembrado tanta organización que se mantiene hasta el día de hoy. Hoy día estamos en un proceso muy importante de movilización en nuestra población por recuperar nuestros espacios públicos, por conseguir sitio para las familias que no tienen casa, para mejorar las viviendas que están construidas. Este proceso de organización tiene una raíz y esa semilla, o esa raíz, digamos, viene de una semilla que es justamente la que plantearon los compañeros dirigentes y las vecinas que formaron esta población a través de operaciones sitio y tomas de terreno como Don Luis. Por eso es importante este libro y por eso es importante nuestra historia. Don Luis Alberto Tureo Barrales, como decía la Cata, es un obrero de la construcción que nació el 12 de agosto de 1948, un militante revolucionario y un fundador de la población cuya vida está atravesada justamente por la historia de Lormida. Es hijo, además, de una estricta mujer proveniente de la Araucanía, así como cientos de familias que emigraron a Chile en esa época. Pernoctando entre Conchalí, Peñalolén y Las Condes, la familia Tureo, ¿no es cierto?, es parte de aquella generación de familias chilenas que lucharon por conseguir un sitio donde vivir. Tempranamente, fruto, si me permite decirlo, de la influencia que tiene su padre, Don Luis se incorporó a militar, ¿no es cierto?, dentro del Partido Comunista, y así también su propio juicio crítico, que creo que está muy bien marcado en su libro, también lo hizo alejarse de la línea política que tenía en ese tiempo el Partido Comunista. Así como cientos de jóvenes que en aquella época, muy influidos por la Revolución Cubana y por otros procesos de transformación social que se están dando en nuestro país, rechazaron aquella idea que decía que el cambio social y la mejora en la calidad de vida de la clase trabajadora en Chile iba a ser a través de un cambio gradual e institucional, y por el contrario, plantearon decididamente la idea de hacer una revolución, de hacer posible la revolución en Chile. Probablemente por eso, cuando el MIR se forma, Tureo ya tiene aquellas ideas que va a desarrollar y madurar el MIR, las tiene previamente. ¿Cuáles son aquellas ideas? La posibilidad entonces de que a través de una insurrección popular sostenida por el pueblo se pueden lograr las cosas en Chile, se podía lograr un proceso de transformación. Cuando asume Allende, organizaciones como el MIR y otros partidos de izquierda se ponen a la cabeza de cientos de miles de familias sin casa en nuestro país y comienzan una ola de ocupaciones de tierra que tiene como un punto emblemático la ocupación en La Bandera en enero de 1970. ¿Por qué es tan importante la toma de La Bandera? Porque es la primera vez que una de las primeras veces en que los pobladores tienen una organización muy, muy desarrollada para defenderse de la represión y resistir al desalojo, y eso finalmente les permite quedarse en el campamento. Este estilo de trabajo del MIR en las poblaciones va a seguir creciendo en los próximos años y vamos a tener lugares tan emblemáticos como la Nueva Habana, ¿no es cierto?, que está bien cerca de acá, y en la conformación del movimiento de pobladores revolucionarios. Pareciera que estas luchas que ya estaba dando el pueblo chileno coincidían plenamente con lo que ya pensaba don Luis, ¿no es cierto? La propia vigorosidad de la vida del compañero lo va a acercar justamente a eso. Ya convertido en padre de familia, sin casa y con hijos pequeños, se convirtió rápidamente en un reconocido dirigente social en los campamentos que se estaban estableciendo en Lormida. Lormida, entonces, lejos de ser un lugar cualquiera, desde 1970 y desde 1972, se transforma en un epicentro de la lucha por la vivienda en Chile. Así como para que tengamos una comparación, en Lormida, en 1972, después de las últimas tomas, ya vivían 20.000 familias. No hay ningún campamento en Chile que tenga hoy día 20.000 familias. O quizá hay unos 18.000 en Alto Hospicio, que es el más grande en este momento de Chile. Entonces, para que tengamos una proporción de lo que estamos hablando, de lo grande que era Lormida en ese momento y de lo importante que fue. Acá, Tureo se hizo compañero de Carlos Cubillo Gálvez, alias el Cristian Robledo, militante del MIR y uno de los principales líderes de los campamentos. Ambos conformaron en su momento el Grupo Político Militar 3 del MIR, una estructura dedicada a la inserción y al desarrollo de las capacidades de lucha desde las bases, que contó con dirigentes como Agustín Reyes y José Calderón. Los menciono porque es importante sacarlos del olvido, pero también de Margarita Bernales, quien fue una dirigente histórica de nuestra población de la toma del Vietnam heroico y que representa una de las pocas mujeres que públicamente encabezaron el campamento, pero también representa a cientos de mujeres que anónimamente, desde la cotidianidad, forjaron con sus propias manos sus nuevos hogares y este barrio. En estas tierras, los comités sin casa aliados al MIR conformaron el Vietnam Heroico, el guerrillero Manuel Rodríguez y el Trabajador al Poder. Tureo fue dirigente de este último, del Trabajador al Poder. En ese campamento, pocos días después de que se hizo la toma, el 5 de agosto de 1972, la Policía de Investigaciones, en conjunto con Carabineros, realizó un allanamiento masivo que terminó a las 5 de la mañana con la población rodeada por los ratis, que iluminaron con bengalas un sector que no tenía iluminación propia, no tenía acceso a la luz, y luego lo llenaron de bombas lacrimógenas. Ese día fueron detenidos 150 pobladores que denunciaron que fueron torturados, y fue asesinado en el acto el poblador René Sarabia. Esas familias decidieron renombrar el campamento Trabajador al Poder en honor al compañero René Sarabia. Es sabida la historia que, producto de la gravedad de estos hechos, visitó a la población Salvador Allende. Cinco décadas después, esta historia continúa bastante viva en nuestra población, pero también es súper importante que podamos, ¿no es cierto?, tenerla presente. Maduraron los campamentos en ese tiempo y se estableció una asamblea coordinadora que realizó una serie de campamentos para exigir una serie de movilizaciones para exigir que se hubiera reparación producto del allanamiento que había habido. Pero sobre todo desde el paro patronal de octubre del 72, toda esta organización se dedicó al abastecimiento popular, a conseguir alimentos y combatir la escasez que se estaba instalando en el país. El compromiso político que tuvieron dirigentes como don Luis tuvo un altísimo costo humano tras el 11 de septiembre de 1973. Uno de los dirigentes de nuestra población, el más importante dirigente del tercer sector de nuestra población, fue Osvaldo Roma Mena, quien se transformó en un verdugo, en un reconocido torturador de la Dirección de Inteligencia Nacional. Roma ocupó las mismas redes de los dirigentes del MIR, de los militantes y de los dirigentes para desbaratar tempranamente la resistencia. Incluso fue Roma quien detuvo a Tureo. Pero también Roma estuvo directamente implicado en la detención y desaparición de Carlos Cubillo Gálvez, que pese a rondar por los mismos centros de detención de Tureo, no logró sobrevivir y todavía no se sabe dónde están los restos. Es todavía detenido y desaparecido. La dictadura buscó detener el proceso de cambio social que había puesto el pueblo chileno, el proceso político, pero también destruir una forma de comprender el mundo, una forma de comprender el mundo obrera, campesina y popular, que se había forjado al calor de todas las luchas del siglo XX. desde obreros salitreros, arrendatarios, repúblicas socialistas, frentes populares, partidos de izquierda, huelgas generales, ocupaciones de terreno, donde vibraban valores que podemos echar de menos hoy día, ¿no es cierto?, como el apoyo mutuo, la solidaridad, la autoeducación y una profunda conciencia de clase. El puño y la letra de Tureo son extremadamente representativos de esta cultura popular militante que parece desvanecerse frente a la consolidación del neoliberalismo en nuestro país. Entonces, por último, solo cabe decir que este testimonio fue elaborado por un luchador social que resistió a la dictadura, que sobrevivió a los centros de tortura y a los campos de concentración y que pese a todas las atrocidades que tuvo que experimentar, jamás perdió una especial curiosidad que es fácilmente de reconocer hasta el día de hoy en él, una capacidad creadora que ha manifestado a través del arte del tallado y sobre todo una facultad de ver en el sentido más amplio, de comprender la sociedad, que es bastante impresionante. Esta cualidad de Tureo está reflejada en los episodios que relata con firmeza, en sus reflexiones lúcidas y profundas que sostiene sobre lo que está pasando ahora en Chile, como en su compromiso con la memoria histórica, la justicia social y los derechos humanos en Chile. Lo invitamos a leer por eso este libro y le agradecemos estar acá. Bueno, ahora, para continuar la presentación de este libro, vamos a darle la palabra a Pedro Lovera, quien va a hacer una contextualización acerca del movimiento de izquierda revolucionaria y entre otros elementos importantes para este libro. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Igual que Santiago, me gustaría partir agradeciendo la invitación que me han realizado, porque la verdad es que estoy muy contento, luego además de haber leído rápidamente el libro de Luis, porque ya lo voy a comentar, un libro que se lee de manera muy rápida, muy entretenido, a pesar de la tragedia que cuenta, logra transmitir el horror que se vivió en Chile, en este Chile transformado en un gran campo de concentración que Luis relata. Pero entonces quisiera partir agradeciendo en primer lugar a la editorial Anagénesis, que se suma a un esfuerzo colectivo de varias editoriales, pero hay también el compañero Equimantú, que por años han estado luchando por rescatar nuestra memoria popular, rebelde. Y este esfuerzo ahora de Anagénesis en particular, digamos, viene a sumar un granito más de arena en esta larga trayectoria que busca luchar contra esta amnesia neoliberal que nos han tratado de imponer. En segundo lugar, agradecer, por supuesto, a Santiago en particular, que ahora me entero también que es presidente de la Junta de Vecinos acá número 18, pero también agradecer en conjunto de los pobladores y pobladoras que nos han abierto este espacio para poder realizar esta actividad. Quienes militamos y también de alguna forma también participamos en los estrechos muros de la academia, nos cuesta un montón poder llegar a los espacios que antes eran los espacios naturales de la izquierda y sus organizaciones sociales, es decir, el mundo popular, las poblaciones, para qué decir los campos de trabajo. Por lo tanto, este esfuerzo de abrir nuevamente la población, abrir sus sedes vecinales, abrir los espacios naturales del pueblo para que nosotros podamos reivindicar esta memoria histórica, me parece un acto combativo, organizativo y con perspectiva de clase tremendamente importante. Y por último, también agradecer a Luis en particular su testimonio. El libro de Luis demuestra que esta frase de que la historia lo escriben solamente los vencedores tiene que ser relativizada. Los vencidos también dejamos testimonio, y este testimonio vivo de Luis es prueba de aquello. Es decir, no solamente los vencedores nos tienen que imponer su relato histórico, sino que nosotros tenemos que tener nuestra propia contrahistoria a aquel relato de la memoria oficial que nos buscan imponer desde la esfera estatal, sus medios de comunicación, etc. También voy a aprovechar de agradecer particularmente a un amigo de muchos años, a Patricio, que me ha invitado acá al espacio, de un miembro de Anagénesis, que me ha hecho esta invitación, y quiero hacer el link inmediatamente a decir que, entre otras cosas, el artefacto del libro, que ha habido un desuso también por la hegemonía de otros medios de comunicación, el celular, ¿saben?, del acceso al libro, que es tremendamente difícil y que acá lo pueden encontrar a solo 5 lucas, es decir, acá hay también una reivindicación política, creo, en poner precio accesible a artefactos que son tan inaccesibles para el pueblo generalmente. Me parece que un hecho también a destacar, pero no solamente eso, sino que hay un trabajo editorial que es muy lindo. Creo que si hay algo también entre los muchos aspectos a destacar de este libro de Luis es lo ligero que es su pluma, a pesar de lo escabroso, de lo terrible que es su testimonio. Es un libro que se lee absolutamente rápido. Yo me lo leí en una hora, dos horas, en una tarde, fascinado. Dije, voy a leerlo en tres tandas. La verdad es que me lo leí solo en una porque lo comencé y no lo pude parar, pero además también de lo sintético de los capítulos, no estos largos mamotretos que son inleíbles, que además muchos de nosotros contribuimos a hacer ese tipo de historia a veces. Este relato íntimo, personal, pero que además también es colectivo, me pareció que es muy atractivo. Y ahora yendo así a cosas de detalles que a mí me interesan mucho, con el artefacto del libro, la edición del libro es muy fácil de leer, no son estas letras chicas, no son estas grandes páginas, de verdad que es un libro muy, muy agradable de leer. Por lo tanto, la invitación es también a que ustedes lo puedan leer, porque realmente es muy entretenido. Ahora, sobre lo que trata el libro, voy acá a robar varias de las ideas que Santiago impone en su prólogo. Creo que un prólogo también, igual que el libro, muy sintético, pero que además dice mucho. En muy pocas palabras, en muy pocas páginas, logra contextualizar la trayectoria de Luis en el movimiento de pobladores y también la historia de la larga lucha del pueblo chileno. Cuando cuenta Luis también su trayectoria de su padre, de su madre, venía de la Araucanía como miles de familias en Chile, y también, no es casualidad también que tenemos una bandera de mapuche, acá en Lormía hay una fuerte organización mapuche. Creo que el prólogo de Santiago también logra contextualizarnos en esta larga historia de memoria social en muy poquitas páginas. Creo que es un mérito muy grande, porque nosotros, los historiadores, nosotros las historiadoras, generalmente ocupamos muchas páginas para decir cuestiones que se pueden decir en muy pocas palabras, y creo que Santiago ahí muestra una virtud de poder realizar ese trabajo. Entonces aquí voy a robarme algún par de ideas de Santiago, las voy a plagiar, como se dice en los ámbitos académicos, pero porque me parece que es muy importante exponerlas. El libro trata del relato de un militante popular y revolucionario que integró las filas del MIR. Este es un libro que rescata, y aquí Santiago lo dice muy bien, la historia de un testimonio popular, pero que se sintetiza una vida de un imprescindible, como decía Bernard Brecht, y que ponía en esta gran canción Silvio Rodríguez. Pero la historia personal de Luis es la historia de una generación, es la historia de la generación de muchas y muchos de los que están aquí. Y en ese sentido me parece que el libro de Luis logra escaparse de su propia historia. Es más allá de la historia del propio Luis, sin nunca perder obviamente el protagonismo que le merece un libro escrito por él. Pero cuando decimos que Luis además es un militante popular, es también un militante político. Hoy día estos dos campos parecen estar escindidos, parecen estar separados. Hay un fuerte abismo entre las luchas sociales del pueblo chileno y las organizaciones políticas. Bueno, este era un momento en que la historia social y la historia política parecían confluir, estar juntas, eran inescindibles. No se podía separar, no se podía entender el MIR si no se entendía también el movimiento popular. A pesar de que muchos de nosotros hemos contribuido a realizar historia de los grandes personajes del MIR, yo en lo particular a través de esta biografía de Luciano Cruz, creo que esta historia de los grandes relatos, de los grandes dirigentes, queda siempre coja cuando no se explora la historia de lo que el MIR verdaderamente representó, que es haber sido carne en el pueblo chileno. Si no, al MIR no lo recordaríamos como lo recordamos si hubiese sido solamente Luciano Cruz, Miguel Enrique, Bautista Banchoue, la Luna Videra, también para nombrar a alguna compañera. El MIR lo recordamos hasta el día de hoy, y hay quienes también nos reivindicamos en su historia, porque el MIR se hizo carne en el pueblo chileno. Y es allí donde la historia de Luis también entronca de manera espectacular, me parece, en su relato. Decir en este sentido que, y esto también es algo que rescata Santiago, es que el MIR, eso sí, fue un fuerte trampolín para el movimiento de pobladores en Chile. El movimiento poblacional en Chile tenía un largo desarrollo que algunos lo han puesto algunos hitos, de inicio en la toma de la Legua en los años 40, en la toma de la Victoria en los años 57, pero la historia de Lormida a mí siempre me pareció increíble, y por una cuestión que también rescataba Santiago, esta es una población que es enorme. O sea, cuando yo me enteré que Lormida había sido campamento durante la época de la Unidad Popular, no lo podía creer, porque decía, antes se metía toda la gente para hacer las autoconstrucciones. Parece ser realmente algo impresionante, pero cuando dicen que además el MIR inauguró un nuevo estilo en la lucha de los pobladores y las pobladoras, me parece que lo realmente importante, lo realmente trascendente, es que el MIR no solamente trajo en esta vieja fórmula leninista la conciencia desde afuera. El MIR no vino a politizar o no vino solo a politizar a los pobladores. Los pobladores, como relata el mismo testimonio de Luis, ya estaban politizados. El MIR fue una escuela, una universidad para muchos pobres del campo y la ciudad. Sin embargo, el MIR no les impuso sus ideas desde arriba, como decía la vieja técnica leninista, que la conciencia hay que traerla desde afuera hacia la fábrica o hacia la población. Acá hubo una síntesis entre un movimiento político construido por cuadros políticos, venidos muchos desde la universidad o de aspectos profesionales, pero que solamente se vuelve carne cuando logra hacer esta síntesis, cuando logra confluir con esta memoria popular que tiene siglos de antigüedad, que no solamente se referencia en el movimiento poblador, sino también en las largas luchas obreras que comienzan a fines del siglo XIX, fines del siglo XX, pero que también se referencian en las luchas mapuches y de los peones gañanes que trataron de resistir también la imposición del Estado chileno y su hegemonía. El relato de Luis es el relato de una tragedia, de eso no hay duda, y el mismo nombre es bastante elucubrativo en aquello, es decir. Y luego de las del prólogo de Santiago y de las palabras preliminares del propio Luis, es bastante sintomático de ello que el primer capítulo se llame La tragedia. Esta es la tragedia colectiva de un pueblo que vio de la mano de los militares arrebatado su sueño de construir una sociedad más justa, igualitaria, que en los años 60 y 70 los compañeros y las compañeras llamaban el socialismo en Chile. Luis lo dice, es muy difícil encontrar las palabras para relatar el horror y la tragedia, pero me parece que Luis en estas poquitas páginas lo logra hacer de una manera, como yo les decía, realmente magnífica, porque tiene que relatar cuestiones que son realmente fuertes: secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones. Vean los nombres que aparecen dentro de este libro, es decir, los nombres de los verdugos más infames de nuestra historia: Marcelo Morén Brito, Osvaldo Romo, Manuel Contreras, Pedro Espinosa, Miguel Carlos. Es decir, es una historia que es difícil de relatar, pero sin embargo Luis logra, creo que, articular este gran relato de la tragedia del pueblo chileno, que muchas y muchos conocen de carne propia y muchos conocemos a través de nuestros familiares, amigos y compañeros que también compartimos de otra generación. Pero además me parece que hay algo bien interesante en el libro de Luis y que ya comienza a relatar cuando, posterior al 4 de mayo, si no me equivoco, cae detenido del año 74 y comienza este periplo por los centros de tortura, como Londres 38, Tres Álamos, Chacabuco. Es que también relata la tragedia de la cotidianidad. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque uno siempre cuando tiene acceso a estos testimonios de la tragedia, bueno, las torturas, la verdad es que es bastante, bastante fuerte escuchar a los compañeros y las compañeras que la sufrieron, pero también acá hay una tragedia de la tortura diaria. El ir a hacer sus necesidades básicas, el estar sentado en una silla por mucho tiempo, hacerlo estar parado, estar en un cuarto oscuro sin poder verse con sus compañeros y compañeras, no poder comunicarse, solamente poder mirar a través de la venda por debajo y poder tener acceso a algunas cuestiones como el piso con blanco y negro en Londres 38. Me parece que esos relatos a mí me causaron mucha impresión porque logran salir de este gran relato de la tortura, de la parrilla, de la picana, el sumergimiento de las cabezas en agua, sino que también relata una tragedia que es cotidiana. Pero junto con ello, el libro de Luis es un ajusticiamiento a algo que él mismo detecta en las primeras páginas del libro. Y un ajusticiamiento a lo que Santiago decía, que es una lucha diaria por la memoria. Nosotros no hemos ganado, no hay un triunfo en la batalla por la memoria. Esa es una lucha que se tiene que dar constantemente. Y el avance de la ultraderecha hoy en Chile, América Latina y el mundo es testimonio de aquello. Nos están vendiendo una historia que no es, que no, por lo menos no es la nuestra. No es a la que nosotros adherimos y no es con la cual nosotros nos sentimos convocados. Y en ese sentido, el libro de Luis también logra relatar esto que Luis dice, como Chile se transformó en un gran campo de concentración. Y parece que hay una anécdota de Luis que también ahí es muy viva. Él cuenta que cuando lo están trasladando, pero también cuando lo detienen, cuando lo están trasladando en bus también a otros centros de detención, es que también se ve la apatía de un pueblo chileno que estaba sumido en el terror. Bueno, la función de la tortura, de la prisión, de los asesinatos y de las desapariciones son eso, inmovilizar al pueblo, causarles terror. Y en Chile hay que decir que no solamente hubo resistentes y verdugos, sino que también hubo una gran franja del pueblo que cayó en la apatía. Y esto yo lo referenciaba, cuando leyendo tu testimonio, Luis, me acordaba de una escena de una película muy entretenida, de un gran director de cine político de izquierda, que es Gillo Pontecorvo, que tiene una película que se llama Operación Ogro, que es sobre el ajusticiamiento del sucesor del dictador en España, Francisco Franco. Y cuando los militantes de ETA ajustician a Carrero Blanco, que era este sucesor, en una de las escenas hay un militante que va por un bus y ve a la barra del Real Madrid. En el medio de la España del franquismo, este militante de izquierda se pregunta cómo en medio de esta gran tragedia colectiva que sucedió en España a partir del año 36, mucha gente puede vivir sin siquiera preguntarse qué está pasando con los asesinados, con los perseguidos y con los torturados. El libro de Luis también es inquisidor en ese sentido, es decir, bueno, nosotros somos los militantes, nosotros estamos sufriendo esta tragedia, pero me sorprende mucho ver también a esta gran franja de gente que parece vivir en la apatía, en medio del terror, la noche dictatorial de estos 17 años. Para ir finalizando, creo que el relato de Luis, sin embargo, hay algo que lo cruza y él no lo dice explícitamente, pero sí está implícito a lo largo de todo el libro. Y es que el libro de Luis es un relato sobre la dignidad individual y colectiva. Los zapatistas y las zapatistas decían que la dignidad es la lucha por la transformación de las condiciones indignas de existencia. Y Luis hace carne en su relato de esta lucha cotidiana por vivir en una sociedad más digna. Pero es realmente increíble que esta dignidad no solamente se expresó en el proyecto político de la Unidad Popular y las clases populares en Chile y también del MIR, sino que también se expresó en la cotidianidad del infierno. Es decir, cuando Luis está en Chacabuco y hacen el circo, Luis Vitale, un viejo trosco también que fue militante mirista, hace sus clases de historia. Cuando se juntan para comprar juntos o para hacer los pan, es un relato de tremenda dignidad en las condiciones más indignas a las que nos sometieron las clases dominantes de este país, juntos con sus perros guardianes que eran los militares. Ese relato de dignidad creo que es lo que cruza este libro y lo que es tremendamente valeroso y que es tanto individual, como decía, cuando Luis dice: si yo hay algo de que me siento tranquilo es de vivir consecuentemente con mis ideales. Ese es el relato individual, pero también un relato colectivo cuando Luis dice sorprenderse, como cuando llega al Estadio Chile y un compañero lo primero que hace es brindarle apoyo a los que están llegando recién de Londres 38, es también un relato de dignidad colectivo. Ahora sí que con esto termino y no quiero acusar de que faltó algo en el libro, pero a mí sí, cuando leí el testimonio de Luis dije, chuta, para decir la palabra, chuta, que me gustaría haber leído el testimonio de Luis militante. ¿Cómo Luis se llegó a transformar en un perseguido político? O sea, los que estaban persiguiendo políticamente no era por condiciones, digamos, azarosas. Luis expresa muy bien que es un poblador que en el año 74, cuando la DINA, en conjunto con la CIFA, están en un gran, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea y la DINA de Dirección de Inteligencia Nacional, están en una cacería contra el MIR, y además están peleando quién es lo que los van a cazar primero. Pero que sea un poblador de los primeros perseguidos, creo que dice mucho. No es casualidad que los primeros informes que lanza la dictadura para buscar a los militantes perseguidos del MIR, junto a los jerarcas de la Unidad Popular y junto a los jerarcas del MIR, aparezcan, por ejemplo, los nombres de Alejandro Villalobos, el Mickey, el poblador de Nueva La Habana, y también los de Víctor Toro, el gran dirigente poblacional del MIR, del Movimiento Pobladores Revolucionarios. Creo que en ese sentido sería, y eso es una invitación para más adelante, es que Luis nos pueda también brindar su testimonio de cómo se llegó a transformar en un militante social, popular y político que engrosó las filas del movimiento de izquierda revolucionaria. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con las palabras de Luis, quien va a hacer esta última presentación del libro. ¿Algo? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, yo le quiero decir que si yo hago la voz fuerte, estoy casi a punto de perder todo el audio. Solamente escucho con un solo oído, el derecho completamente perdido, pero bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes a cada compañero y compañera que están presentes aquí en el lanzamiento de este testimonio. Este testimonio que solo busca verdad, justicia y sobre todo, como relatan los compañeros, de una vez por todas, recuperar la memoria histórica del pueblo. Y hoy más que nunca, en que nos encontramos con tantos problemas, con tantas cosas no resueltas, es necesario aquello. La memoria histórica no tiene que convertirse solamente en un deseo. La memoria histórica tenemos que luchar por ella. Es luchar. Es tan simple como eso, luchar. Yo siempre he dicho, ¿cómo me puedo decir que lo que hoy? Yo lo he resumido tomando incluso las palabras de ellos. Yo no soy más que un simple luchador social que, producto de todas las injusticias de que ha tenido esta sociedad, estructurado en un aparato de Estado tan representativo de la desigualdad, es esa mi lucha, la transformación social, la transformación de la sociedad como corresponde. Yo pienso que basta de reformas, de hacer las cosas a media, de no escuchar al conjunto del pueblo, de que de una vez por todas necesitamos una sociedad realmente libre, igualitaria, solidaria. Y cuando luchamos por aquello, vemos nuestra sociedad, digo nuestra porque estamos al interior de ella misma, ¿cómo está la situación ahora? A mí me ha hecho, incluso como muchos compañeros, entre comillas, han cambiado su lucha. Veo como muchos dirigentes que el pueblo elige, depositando en ellos su voz, una vez que llegan al aparato del Estado, se alejan de ellos. Se alejan, como ellos decían, tan simple, del pueblo. Ese pueblo que dicen deben ser. Y se transforman, como ellos dicen, en un elemento, en un funcionario del aparato del Estado. Se aíslan. Y hoy en día yo creo que el problema que tiene Chile, que tenemos todo, él lo señalaba. Hoy en día, la política se da en una burbuja. Hoy en día, aquellos que decían llevar la voz del pueblo al Parlamento, se han olvidado del pueblo. Se han olvidado. Hoy en día, se han transformado en la sociedad, esta sociedad dividida en clases. Sí, está dividida en dos grandes clases, en el proletariado y en la otra minoría, que es la burguesía, que es el capital. Nosotros, en esa situación, me van a perdonar porque hacía mucho tiempo de que no estaba frente a un grupo de compañeros y compañeras frente a ustedes para poder desarrollar tantas reflexiones que incluso hicimos al interior de los campos de concentración. porque aún pasando todo lo que pasamos, seguimos teniendo altura y dignidad de lo que somos. Yo decía, en el tema de los derechos humanos, que de verdad fueron violados, mi presencia, el mensaje que quiero dar, no sé ustedes, por lo duro que sea, un relato que dice lo más minucioso de esa pasada por el infierno, como digo yo, yo no quiero inspirar lástima, no quiero inspirar lástima, quiero inspirar que nos organicemos, que la organización parta de una vez por todas desde la base, y porque estoy convencido que desde la base es donde se va a producir lo nuevo. Es a partir de la organización y la lucha cotidiana por todas aquellas privaciones que ha tenido el pueblo, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho a una pensión justa, el derecho a ser felices, a ser hombres realizados. Eso es lo que buscamos. Pero eso se plasma en una sociedad nueva. Yo creo que a esta altura ya dejemos de vivir como muchos compañeros que han cambiado de idea. He dicho siempre yo, me da la idea que muchos compañeros con la caída del muro de Berlín, muchos compañeros nuestros, parece que se le cayeron las ideas, los sueños. ¿Qué consecuencia? Y hoy en día muchos compañeros, entre comillas, han terminado producto de ese derrumbamiento de sus ideas al fondo, reivindicando este sistema. Ya no lo quieren cambiar. Le quiere dar un retoque a esta casa que necesita hacerla de nuevo. Hacer realmente la casa de todos, como es esto, no la casa de unos pocos. Y eso es la triste realidad que vemos hoy en día. Esa situación nos hace a cada uno de pensar de que el cambio profundo tiene que ser. Y tiene que ser sin negar incluso el transcurso de la historia de la humanidad al pasar por muchos tipos de sociedad. Y creo que últimamente se han negado muchos compañeros, han negado que hoy en día poco menos que no existe la lucha de clase. No existe la lucha de clase. Muchos nos dicen que hoy en día todo tiene que estar resumido al voto. Y quizás nosotros tenemos que hacer una reflexión hasta hoy en día de que no tenemos una democracia como sí debe ser la democracia, sino que tenemos una democracia burguesa. Y creo que incluso ellos se han servido más de aquello, la utilizan profundamente. Yo lo único que quiero de que realmente en el trabajo de base surja y luchemos por una nueva alternativa. Y desde la base tiene que surgir eso. Y tiene que surgir a lo que nosotros llamamos de una vez por todas el poder popular. Y creámoslo que el poder popular no lo estamos solamente colocando nosotros hablando de manera teórica. Nosotros ya lo empezamos a realizar en el nacimiento y en la historia que tiene la Olmeda y otros lugares más, como se decía Nueva La Habana, La Bandera, etc. La hormiga y habla con nosotros. Le voy a contar una historia de la hormiga. La hormiga, durante el proceso de la unidad popular, pero que no era tan solo del proceso de la unidad popular, sino que era un proceso social del conjunto del pueblo, nosotros llegamos, tomamos niveles de organizaciones tan grandes que incluso le puedo decir, en esos tiempos, la policía no entraba a la hormiga. Era tal la capacidad de organización y la conciencia de los pobladores que éramos capaces de estar colocando ya en práctica el poder popular. Ahí no votaban, ahí los pobladores, para elegir sus dirigentes, no votaban en una urna. Ahí las asambleas las hacíamos con 700, con 800 pobladores, cada campamento, no le estoy hablando los 10 campamentos que existían aquí. Y el voto no existía. Existía una conciencia revolucionaria del poblador, en que solo bastaba levantar la mano para que hubiera aprobación. Y si había algunos pobladores que sí querían preguntar algo o decir su opinión, se le escuchaba. Se le escuchaba. Era tal la organización que tenían los campamentos de la hormiga en ese tiempo, que éramos capaces que junto con la clase obrera, con los trabajadores, con el cordón Vicuña Maquena, que nos uníamos profundamente, yo, que hacíamos la lucha de los trabajadores, la lucha de los pobladores, también con los estudiantes, y por qué no decirlo, con algunos compañeros intelectuales, pero que sí, con un alto grado, como se dice, de proletarización, que estaban junto a nosotros. Eso se expresaba orgánicamente, eso se expresaba conscientemente. En la hormiga, justamente René Sarabia era un poblador del campamento de trabajadores al poder en ese tiempo. Nosotros, en una gran movilización, incluso junto a una gran paralización que hizo los cordones industriales de Vicuña Maquena, que fue tan grandísima, si bien no recuerdo, desde el departamental hasta Avenida Más, nos reprimieron, ¿sí? Nos reprimieron. No reprimieron los carabineros, pero igual estábamos ahí, junto a los trabajadores. Igual nos movilizamos los medios para estar junto a ellos. ¿Por qué estamos a ellos? Porque ¿de dónde sale la mano de obra? ¿De dónde nace la mano de obra? Si no es en las poblaciones, si no es en los barrios. Y ahí está lo que uno dice. ¿Cómo es posible que los trabajadores, nosotros, que creamos riqueza socialmente, podamos permitir que un grupo minoritario de la sociedad se adueñe de él? Ese grupo minoritario que se adueña de nuestra producción, del fruto que generamos nosotros, quede ahí. Y como digo yo soy obrero gráfico, y cuando en ese tiempo como trabajador hacíamos una sala de baño, nos pagaban un salario miserable. Y llegábamos a la población, no teníamos sale baño, no teníamos agua caliente, no teníamos agua, nada. Es ahí donde está el problema. Y es por eso que luchamos contra un sistema que realmente, este sistema, está basado en la explotación del hombre por el hombre. Quisiera decirle tantas cosas. Quisiera decirle que la razón de mi vida está basada en la lucha por todas las injusticias que hay. Nos han dicho que nosotros arriesgamos por nada. Nosotros somos muy conscientes de lo que arriesgamos. Nosotros, a pesar de todo, amamos la vida. La queremos. Pero así como la queremos, en función de que reine la justicia social, somos capaces de colocarla en peligro. Nosotros en los campos de concentración no era por casualidad que estábamos ahí. Nosotros decíamos entre los prisioneros, es el costo que se paga muchas veces, generalmente, es cuando se lucha por la justicia social. Y eso fue una de las tantas reflexiones que hicimos adentro, en tener un comportamiento digno al interior. Quizás hace ustedes, los prisioneros de Chacabuco, yo estuve en Chacabuco como 3 meses. A pesar de esas condiciones, nosotros teníamos una gran organización, logramos luchar por espacio en esas condiciones para crear una organización. Se llamó el Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos surgió incluso precisamente a partir que una vez llegó un comandante, después que citó para pasar lista, con el dedo, sacó precisamente, nombró a algunos prisioneros, y los prisioneros que nombró para que sean, digamos, los interlocutores entre los militares y los prisioneros, sacó a las personas de más edad. De ahí viene el nombre, el Consejo de Ancianos. Pero nosotros aprovechamos esa cobertura para renovar ese Consejo de Ancianos. Quizás pueden quedar lo mismo, pero para renovarlo, para que realmente sea elegido por el conjunto de los prisioneros. Darle realmente una manera democrática del dirigente para que sea más representativo. En Chacabuco, para que la dignidad que tuvimos nosotros estando en esas condiciones, no cambiamos las ideas. La dictadura no logró para que tenía que decir que nos ibas a hacer un lavado de cabeza, que nos iba a transformar nuestra manera de pensar. No fue así. En Chacabuco se formó hasta una universidad. Y yo le digo por qué. Como decían, nosotros reactivamos la pulpería, reactivamos el policlínico, porque teníamos el material ahí estaba estaba un pedazo de la sociedad. Estaba ahí el campesino, el trabajador, estaba el doctor habían abogado todo lo que produce una sociedad, estábamos ahí. Y es por eso que cada uno de nosotros cumplimos un rol en esas condiciones. Y eso era tener un comportamiento digno a nuestras ideas. Yo no quiero, yo creo que los compañeros, no me quiero extender porque ha sido larga, quiero decir solamente por qué quise este pequeño escrito, este modesto testimonio, darlo aquí en La Hormida, porque precisamente en La Hormida veo que el trabajo que se hizo antes, que a pesar de los 50 años que han pasado, hay una semilla que de una u otra manera se sembró y que hoy en día está dando su fruto. Y precisamente está en los jóvenes, porque se diga lo que se diga de los jóvenes, nosotros somos transitorios, nosotros pasamos, la sociedad no muere con nosotros, la sociedad continúa en su curso, y porque van a ser ellos los que tendrán que seguir la lucha, fortaleciendo sus organizaciones, creando la verdadera alternativa para de una vez por todas transformar esta sociedad que nos oprime, esta sociedad que nos marginaliza, esta sociedad que nos golpea a diario en todos los aspectos de la vida. Quiero dejar hasta aquí porque quizás sea ya mi falencia auditiva, que me cuesta darle una coherencia a todo lo que quisiera expresarle. Quiero que me disculpen de eso. Quiero que lo que yo he hecho no se quede tan solo en vuestras manos. Divulguenlo, multiplíquenlo, háganlo, porque en este testimonio no está escrito el derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad no lo reivindico. Lo que yo he hecho es mi historia, pero es también vuestra historia, es la historia de todos. A seguir, lo único que pedir es seguir por recuperar esa memoria histórica. No es para volver al pasado. No es dejar quizás solamente la tarea a mis amigos historiadores, como bien él lo decía. Y lo digo yo. El hecho que la historia la escriban los vencedores, no por aquello los vencidos o los derrotados, que en cierta medida somos nosotros, significa de que estamos equivocados. Y quizás ahí está la importancia de la memoria histórica de un pueblo. Ahí está. Quiero terminar con esto solamente para, con la motivación profunda de entregarle a ustedes, a cada uno de ustedes, de que la esperanza no ha muerto, que la esperanza de que tengamos una sociedad nueva y de que quizás esa sociedad nueva genere un hombre nuevo. Un hombre, porque a veces dicho, incluso cada uno de nosotros estamos contaminados. Estamos también, en cierta medida, con muchos prejuicios. Quizás cada uno de nosotros nos es necesario todavía profundizar aquella conciencia, esa conciencia que nos lleva a luchar, a organizarlo incansablemente. Yo tengo 76 años. A 76 años, justamente, a 50 años del golpe de Estado, qué casualidad, por fin vine a sacar este testimonio, a escribirlo, a entregarlo, a dejar esto, pero no es lo único que he hecho. Hicimos nuestro trabajo como exiliados, yo estuve 18 años exiliado, porque fui expulsado, porque algunos se permitieron el derecho a decir, este vive o no vive en Chile. No es tan solo mi situación, es la situación de muchos compañeros. Y por último, he reivindicado a través de esta escritura muchos de los compañeros que entregaron su vida por nosotros, por hacer una sociedad mejor. Yo, como sobreviviente, me he sentido con esa responsabilidad de dar honor a aquellos compañeros que entregaron su vida por un sueño, quizá por una utopía, como un sueño, pero que lucharon para construir aquellos sueños en una realidad. Y ese es el gran desafío que tenemos ahora. Estamos dotados profundamente de imaginación, pero las cosas no deben quedarse en imaginación. Debemos complexar, debemos organizarnos, luchar por ello, hacerla realidad. Agradezco a cada uno de ustedes que han tenido la paciencia de escucharme. Quisiera con cada uno de ustedes conversar, intercambiar experiencias, saber que podemos encontrar caminos conjuntos, que sabemos que tenemos que unirnos, que sabemos que tenemos la gran tarea de una vez por todas de construir la alternativa ahora. Muchas gracias, le agradezco mucho de que hayan venido, pero quiero que esto no se quede solamente en lo que ha sido esta tarde. Espero que regresemos a nuestra casa. Quiero que en cualquier parte que nos encontremos, hagamos lo que tenemos que hacer. He dicho, por sin negar las organizaciones, porque tenemos que crearlas, incluso he dicho que la revolución no nace ni termina en un partido. La revolución es permanente. La revolución es ser auténtico. La revolución es levantar la voz en cualquier lado donde estemos y que contenemos algo injusto. Gracias. Perdón que me haya desordenadamente extendido, pero muchas gracias. Bien, con palabras de su autor, El infierno al lado de la iglesia, contarles que ahora vamos a seguir con una conversación, más bien conversada, y vamos a ofrecerles también un vino de honor a cada una de las personas que estuvieron presentes en la presentación del infierno al lado de la iglesia. Y queremos agradecer a todos, a todas las personas quienes hoy día concurrieron a la sede 18 de la Almida. Agradecer a los expositores, a Pedro, a Santiago, a Luis, quienes hicieron una exposición brillante de lo que es el sentido de este libro. Y bueno, eso, ahora agradecer también a Carmen, a las compañeras que hoy día estuvieron acompañándonos en esta parte, y solamente agregar que así como se construye el hombre, también está la mujer nueva. Y en ese sentido también esperamos que esta presentación sea una invitación también a compañeras militantes a recoger esa memoria histórica. Ya sabemos harto, como decía alguna compañera aquí, harto de la historia de las pobladoras, ollas comunes, pero creemos también que somos más que el sostén de comunitario e individual de nuestros hogares, sino que también tenemos presencias políticas importantes y que también nuestras compañeras fueron hechas desaparecer, fueron ejecutadas en diferentes sitios. Así que también es una invitación a seguir profundizando en estas memorias colectivas de mujeres y disidencias también, porque hay hartas cosas que también los movimientos de jóvenes han podido abrir en estos 50 años de lo que fue el golpe de Estado cívico-militar. Así que agradecer la presencia de cada uno, de cada una, de la editorial de Santiago Apego, a nuestras familias también que nos estuvieron acompañando en esta oportunidad. Compañero, perdón. Yo cuando dije hombre, no era... No, tiene razón en la aclaración que hace ella. Yo cuando dije hombre, no era para decir hombre por ese patriarca, por ese hombre que ustedes conocen, sino que nombre para decir humanidad. Lo dije en ese sentido. Cuando digo todo y cada uno de nosotros, somos todos, viejo, menos viejo, hombre, mujer. Yo quiero colocar aquí de que nosotros incluso, en nuestra lucha de hace mucho tiempo atrás, que veníamos luchando codo a codo con las compañeras, y que veníamos en términos de género, diciendo una palabra que decíamos, que al mismo tiempo luchábamos por la emancipación de la mujer. Si ustedes recuerdan, es así. Esta lucha la damos todos. Esta lucha, eso que queremos construir, nos pertenece a todos, a cada uno de nosotros. ¿Qué querían hacer? Quizás esa aclaración. Esperamos que hayan disfrutado, aprendido y compartido con este registro. En la Radio Escuela Horizonte estamos muy preocupados con lo que, ocupados de lo que significa, de lo que es, de lo que debe significar la memoria histórica, sobre todo entre nosotros, los pobladores, los que pueblan un lugar, los que hacen sus calles, los que levantan sus casas, los que hacen que ese espacio se convierta, en lo que conocemos ahora. Ahí hay historias, esfuerzo, sacrificio de muchas y muchos, en lo individual y en lo colectivo. La memoria histórica es un tema muy importante para nosotros como clase. Y ahí queremos compartir registros como este. Un abrazo para todas y todos desde la Radio Escuela Horizonte y nos encontramos en otro registro.